Saludamos a todos los amantes del buen rock que como siempre ya están junto a nosotros para dar paso a un programa más de Paraíso Infernal en esta, la temporada 15 de nuestro programa. En esta oportunidad, como siempre, vamos a programar bandas nuevas y bandas clásicas. De hecho, mucha atención porque hoy nos van a acompañar Truss, Mauser, Warfall, Sandrider, Ratchill, Hell Reaper, Greta Van Fleet, Motorseed, Albatros, Nocturnos, The Dictators y Nuclear. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas te invito a disfrutar del buen rock. Solo danos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal programando a una banda, la verdad, histórica, formada en 1977 en Francia, llamados los AC/DC franceses. Nos referimos a Truss. La formación original de esta agrupación fue con Bernard Breny Bombosin en voz, Norbert Nonokriev en guitarra, Raymond Reid Mann en bajo y Jean-Mil Janot Janela en batería. De esta banda, ya histórica, vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Antisocial, del disco Represión, lanzado al mercado en 1980. El, por así decirlo, original, ya que en el mismo año también sacaron la versión del disco en inglés. Y luego vamos a seguir con una banda de thrash metal formada en la localidad de Morón, de la frontera Andalucía, España, en el año 2000, Mauser, integrada por Enrique Martínez en bajo, Leo Lozada en batería, Félix Verdugo y Rubén en guitarras y Celu en voz. Esta agrupación cuenta con varios demos, diferentes EP y un disco en vivo, pero solo dos de sus trabajos de estudio, La Locura del año 2015 y Colgar al Ladrón del año 2018. De este último trabajo vamos a escuchar hoy la canción Dinero por Sangre. Bien gente, entonces arrancamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal escuchando primero una banda histórica en el metal francés y que influenció a otras en el mundo, Truss. De su disco Represión de 1980 vamos a programar el tema Antisocial y luego vamos a escuchar el thrash español con Mauser y su canción Dinero por Sangre de su disco Colgar al Ladrón del año 2018. Service. qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. On les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plus dans les poings. Bouge de ta regrette, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qui hier t'en vient aujourd'hui te jugerait. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Antisocial. Oh! Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar un temita de Warfall, el proyecto del colombiano Carlos Córdoba, quien desde hace 24 años vive en Estados Unidos. Después de formar parte de la banda Thermal Decimation, decidió tomar su propio camino y aprender a tocar más instrumentos para crear música sin depender de otras personas. La banda cuenta ya con un disco de estudio del año 2017 titulado Fails Salvation. Además de ello, varios singles y un EP de 5 canciones lanzado este año 2023 bajo el nombre de Cuatro Paredes, y del cual vamos a programar en el día de hoy para escuchar la canción Fight. Y luego seguimos con una banda de grunge metal formada en la localidad de Seattle, Estados Unidos, en el año 2008, Sunreader, conformada en la actualidad por John Basbinski en voz y guitarra, Nat Dam en batería y Jesse Roberts en bajo y voz. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado el 3 de marzo de este año 2023 bajo el nombre de Evelation, del cual vamos a programar el tema Tourniquet. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy y vamos a programar primero Warfall y su tema Fight de su EP lanzado este año 2023 titulado Cuatro Paredes, y luego vamos con el grunge metal de Sunreader del disco Evelation, lanzado al mercado en marzo de este 2023, vamos a escuchar el tema Tourniquet. Bien, gente, antes de seguir adelante, les recordamos que Paraíso Infernal está como programa todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, en sus señales 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos entonces a los amantes del buen rock que nos escuchan siempre a través de Radio Embrujo FM los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. También nos puedes escuchar y disfrutar de Radio Embrujo FM a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a programar ahora una banda de heavy metal formada en 1980 en Evesham, Reino Unido, Ratchill, agrupación que se encontraba inactiva, salvo algunas presentaciones de los músicos originales con otros componentes, pero al parecer el cantante originario de la agrupación, Rocky Chadas, recuperó el nombre de la banda luego de litigios legales, estando ahora entonces integrada por el baterista Gus Will, el bajista Johnny Suicide y los guitarristas Oz Paul y Brett Patrucci. De esta agrupación vamos a programar el tema Trash Queen, que da nombre al disco del mismo nombre, editado por la banda en 1985. Y luego pasamos a algo más fuerte, al Black Speed Metal de Hellraper, agrupación escocesa, que es el proyecto de una sola persona, el músico escocés Jace McBain, quien el 17 de febrero de este año 2023 lanzó al mercado su última producción, Warlock Grim and Wither Hands, del cual hoy vamos a programar el tema God Vomit Nightmare. Seguimos entonces disfrutando de buena música. Primero el heavy metal tirando para glam de los ingleses de Ratchill, de su disco Trash Queen de 1985, el tema que da nombre a este trabajo. Y luego vamos a escuchar el black speed metal de los escoceses de Hellraper y su tema What Vomit Nightmare, de su disco lanzado al mercado este año 2023, titulado Warlock Grim and Right Hacks. Trash queen, continuamos con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos, como siempre, que también pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y el país. Pero lo más importante es también tiene diferentes podcasts, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en formato de podcast. O sea, permite descargar el programa, por ejemplo, y escucharlo cuando tú quieres, si no tienes tiempo para escucharlo de forma inmediata. También en www.paislobo.cl, en el buscador, pueden poner Paraíso Infernal y encontrarse con todas las temporadas y pueden disfrutar del buen rock de Paraíso Infernal. Así que un saludo a todos quienes disfrutan y escuchan el rock a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a seguir adelante con una banda formada en el año 2012 en la localidad de Frankfort, Michigan, Estados Unidos. Greta Van Fleet, integrada en la actualidad por Josh Kiska en voz, Jay Kiska en guitarra, Sam Kiska en bajo y Danny Wagner en voz. A la fecha, esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco, la verdad, un éxito de su primer trabajo, que fue titulado From the Fires, del año 2017, la canción Highway Tune. Y luego escuchamos una banda de heavy group metal formada en Villa Alemana, región de Valparaíso, a mediados del año 2019, Mortici, formada en la actualidad por Ronnie Holguín en batería, Nicolás Layana, primera guitarra, Francisco Salazar en bajo y Francisco Morales en voz y guitarra rítmica. A la fecha, esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio, su homónimo Motorseed del año 2020 y Cody Gigas del año 2022. De este último disco, nosotros vamos a programar hoy la canción Hydra. Bien, gente, seguimos adelante disfrutando primero de los maestros de Greta Van Fleet y su tema Highway Tune del disco From the Fires del año 2017. Y luego vamos con el metal chileno, con Motorseed, de su último disco de estudio, Cody Gigas, del año 2022, el tema Hydra. Oh, Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que otro medio en el que pueden disfrutar de Paraíso Infernal es en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, con información de todo el país. Donde estamos en formato de podcast, ustedes ya saben, pueden descargarnos, lo que da la ventaja de este formato, y escucharnos cuando ustedes quieran. Estamos todos los días sábados con un programa nuevo, así que un saludo a todos quienes nos escuchan y disfrutan del rock a través de www.riobuenonoticias.cl, donde siempre hay un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los días sábados. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de una banda colombiana de power metal formada en el año 2002 en la ciudad de Bogotá, Colombia, Albatros, agrupación integrada por Joan Ramírez en bajo y voz de apoyo, Adolfo Moreno en guitarra y voz de apoyo, Sergio Velasco en voz, Gerson Alfonso en batería y David Sosa en teclados. Esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio. Su última producción se titula La Tierra del Sol Eterno, del año 2020, del cual hoy vamos a escuchar el tema Anamnesis. Y luego vamos a programar una banda de death metal progresivo formada en Tampa, Florida, en 1987, Nocturnus, quienes fueron pioneros en el uso de teclados, sintetizadores y letras basadas en ciencia ficción. La agrupación estuvo integrada por Mike Browning en batería y coros, Demian Heftel en guitarras, Belial Koblak en guitarras y voces de apoyo, Daniel Tucker en bajo y Josh Holdren en teclados. La banda es generalmente considerada como adelantada a su tiempo y tras un quiebre en 1993, tuvieron un breve regreso en 1999 en el cual lanzaron un nuevo disco más controlado y minimalista. Sin embargo, la banda se separó de forma definitiva en el año 2000. Pero nosotros vamos a recordar a esta agrupación con el disco Decay de 1990, su primer trabajo de estudio, el tema que hemos seleccionado, Vision from Beyond the Grave. Ya muchachos, vamos entonces con la música. Programamos primero el power metal colombiano de Albatros y su tema Anamnesis del disco La Tierra del Sol Eterno del año 2020, y luego todo el death metal progresivo de los americanos de Nocturnus de su disco Decay de 1990. Escuchamos el tema Vision from Beyond the Grave. Yeah. Increíble cómo pasa el tiempo y hemos llegado ya al final del programa de hoy. Pero aún queda, porque vamos a disfrutar de la música. Eso sí, antes les recordamos que todos los domingos a las 21 horas llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal a Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial. Así que puedes escucharnos, puedes disfrutar del buen rock y también puedes disfrutar de la programación de Radio Llanquihue a través de su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar de nuestra música, puedes disfrutar de la programación de Radio Despierta FM de Llanquihue. Así que ya lo saben los amantes del buen rock, un saludo y un abrazo para todos quienes nos escuchan en la comuna de Llanquihue a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, todos los domingos a partir de las 21 horas. Y ojo, también les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente, para programar bandas, para dar a conocer bandas, para dar ideas para los especiales, temas que quizás se nos hayan ido y que también sería bueno programar. En fin, para lo que ustedes quieran y para lo que ustedes necesiten, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto por el momento. Y bien, vamos a despedirnos escuchando una agrupación considerada como una de las precursoras del punk rock, The Dictators, la agrupación formada en Nueva York en 1973, cuya formación original fue con Ross de Voz Funicello en guitarra y voz, Scott Kempner en guitarra, Stu Boy King en batería y percusión, Hanson Dismaniotaba en voz y Andy Chernoff en bajo, teclados y voz. Esta agrupación se ha mantenido vigente a través del tiempo, obviamente con una formación distinta, contando con 8 discos de estudio. De ellos vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, The Dictators Go Real Crazy, de 1975. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Weekend. Y luego nos vamos ya de forma definitiva, vamos a cerrar el programa con una banda chilena, una banda destacada en la escena thrash metal, formada en 1998 en la ciudad de Arica, Nuclear, agrupación que no solo se destaca en nuestro país por este subgénero del rock, por el thrash metal, sino que también es conocida en el extranjero. La banda está integrada en la actualidad por Roberto Soto en bajo, Matías Leovicio en voz, Eugenio Puntosadi en batería y Sebastián Puente en guitarra, además de Francisco Hausman en guitarra y apoyo vocal. Cuentan con 5 discos de estudio, el último Murder of Crows del año 2020, del cual hoy vamos a escuchar el tema Hatred Train. Bien, gente, amantes del buen rock, por sobre todo del rock en sus diversos estilos, en sus diversos géneros, nos comenzamos ya a despedir. Nos vamos a despedir con buena música. Primero nos vamos a despedir con una banda precursora del punk, conocido también como Proto Punk. Vamos a escuchar a The Dictators, de su disco The Dictators Go Grill Crazy de 1975. Vamos a disfrutar del tema Weekend. Y luego vamos a escuchar el thrash metal chileno, el potente thrash metal chileno, conocido también a nivel internacional de Nuclear. De su último disco de estudio, Murder of Crows, cerramos con el tema Hatred Train. Con esta nos despedimos, nos vamos, gente, pero nos volvemos a escuchar pronto en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.